Augusto Alonso, bienvenido. ¿Cómo estás? Paula y Camila te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo bien por acá. ¿Está bien pronunciado? Sí, bagels. Sí, bagels. Bagels. Bagels. Ahí sí, está. Así se pronuncia. Contame, bueno, sobre este emprendimiento que tenés junto a Pablo Tamborini, ¿verdad? Sí, junto con Pablo. En realidad es una franquicia que la marca original es de unos amigos que viven en Necochea. Y bueno, ellos hace alrededor de 6 años que tienen la marca y el negocio. Y bueno, yo soy el primero en poner una franquicia acá en Santa Rosa. Augusto, ¿desde cuándo hace que está esta franquicia acá? No, cumplimos 3 meses. Ahora el 7 de mayo cumplimos 3 meses. Pero bueno, yo lo hago desde mediados, o sea, a los 6-7 meses de pandemia. Ahí empecé a hacerlos desde mi casa. Uh-huh. Y bueno, después se fueron sumando clientes. Empecé a hacerlos para gente conocida, amigos, y lo hacía los fines de semana. Y después, bueno, empecé a tener más clientes, conocí más recomendaciones, el boca a boca. Y bueno, después un día charlando con Pablo, que bueno, con Pablo somos amigos hace ya unos 10 años más o menos, surgió la idea de poner una franquicia. Y bueno, ya acá estamos hace 3 meses. Contale un poco a la gente qué serían los bagels. Bueno, el bagels se caracteriza por... es un pan que tiene una doble cocción. Uh-huh. No es un pan tradicional, que tiene una sola cocción, que por lo general el pan es al horno. Lo que tiene de distinto el bagel al resto de los panes, que tiene la doble cocción, que es una cocción en agua y otra cocción al horno. Uh-huh. Entonces lo que genera eso es... el pan sea bien crocante por fuera y al medio, lo que sería la miga, es bien húmeda. Wow. Bueno, y el bagel también se caracteriza por tener un agujero en el centro del pan. El pan es redondo y en el centro tiene un agujero. Esas es las características del bagel. Augusto, y bueno, ¿cómo podemos comer este tipo de pan? ¿En sanguchitos? ¿Y ustedes ofrecen estas opciones? Las opciones que hay son de bagels, todos rellenos. Uh-huh. Ya sea de ternera, de pollo, de cerdo, de salmón, de langostinos, vegetarianos. Después tenemos de jamón crudo también. Todos van rellenos. Se usa el bagel para hacer el sándwich. Qué rico, porque sí, veía algo por ahí de salmón, ¿puede ser? Sí, usamos salmón ahumado, y después también tenemos de trucha ahumada, bueno, y el de langostinos, que son los más característicos por la marca, que viene de la marca viene de la costa atlántica, por eso se llama Sea Bagels, que sí es mar en inglés. Uh-huh. Augusto, y bueno, ¿cuál es el relleno que más sale o cómo viene eso? Bueno, estamos el público en Santa Rosa por ahí es más tradicional, más va como a lo seguro, porque por ahí tampoco no tenemos la costumbre acá de comer por ahí mucho pescado. Uh-huh. pero bueno, la propuesta es de tratar de inculcar y de que venda, de que coman un poco más de pescado. Pero bueno, los que más salen son de pollo y de ternera. Es la realidad. Pero bueno, también se vende de todo, pero los que más salen son esos dos. Augusto, me encanta la página que tienen en Instagram. Me parece re colorida, muy cálida. Me imagino que tiene que ver mucho con del lugar de origen, ¿no? También de la tienda. Eso se respeta todo lo que son los colores. Bueno, ya está todos los colores de la marca, todo lo que son fotos y todo eso está todo ya está todo armado. Y después, aparte de los bagels, vendemos wraps, ensaladas, postres. Los wraps son... es como si fuese la masa de un taco, sí, o de un burrito, y también van con relleno de pollo, de ternera, con quinoa también, vegetariano, hay de todo. A gusto, y es para, ¿uno puede comer ahí o si es para llevar? No, por ahora es delivery y takeaway. Están en la idea, en la cabeza, de en algún momento poder poner algunas mesas como para que la gente también pueda comer ahí, pero bueno, por ahora la propuesta es esa, y más adelante veremos cómo lo acomodamos para que poder recibir a la gente también y que lo coma ahí. Tal cual. ¿Qué horarios manejan, Augusto? Los horarios son de 11 a 2 y media de la tarde y de 8 a 23 horas, de 20 a 23 sería. Perfecto. De lunes a sábado, los domingos descansamos. Merecido descanso. Sí, merecido descanso, sí. Augusto, y veo que trabajan con Pedido Ya también, por si... Sí, tenemos la aplicación de Pedido Ya para el que quiera... Para el que lo usa, que bueno, hoy se usa bastante, porque es una aplicación muy fácil, muy muy sencilla de usar, y bueno, vos estando en tu casa lo haces en 2 minutos y te llega el pedido a tu casa, no tenés que hacer prácticamente nada, solo abrir la puerta al cadete y recibir el pedido. Excelente. Y si no, bueno, se puede hacer pedidos por teléfono, por Instagram o por WhatsApp también. O sea, es que yo siempre tengo la duda con el tema de Pedido Ya, el tema de hasta dónde llegan, ¿no? Porque siempre uno se lo dice ahí, eso va por local. ¿Cómo es el tema de no, esto, no, es los pedidos, las distancias de Pedido Ya. Bueno, cuando recién empezó Pedido Ya acá en Santa Rosa, que fue con la pandemia, porque en pandemia ahí empezó todo lo de Pedido Ya, supuestamente no pasaban la circunvalación, y después empezaron como a ampliar el radio. Bien, sé que a Toay no llega, claro, porque ya me han dicho amigos que pidieron. Pero los barrios nuevos, por ejemplo, que viste que son, allá tenés una barriada interesante. Sí. Mirá, con sinceridad, si te digo te miento porque no sé. Claro. Y llega. Pero puede ser que sí, que llegue. Claro. Pero no te lo puedo afirmar. Bien. Augusto, mirando ahí en las redes sociales, en este caso de Instagram, me surge una duda. ¿Estos sanguchitos se los puede comer frío o también caliente? ¿Cómo es eso? No. Esto sale todo caliente, recién armado. Está listo para comer. Obvio que se puede comer frío, pero nosotros lo sacamos recién salido del horno y sale calentito. O sea que es para comer caliente, y sale, bueno, todo lo que son bagels y wraps, salen con papas rústicas, o el que quiera se puede también, lo puede pedir con mix de hojas verdes. Bueno, yo quiero que invites a la gente que te esté escuchando ahí, que pases la dirección y repitas nuevamente los horarios y el teléfono. Bueno, estamos en la calle Garibaldi 362, entre Irigoyen y San Martín. Y después, bueno, los horarios son de lunes a sábado, de 11 a 14:30 y de 20 a 23. Sí. Y, bueno, el teléfono fijo es 02954-245-888. Y si no, bueno, se puede pedir también por WhatsApp, que el WhatsApp lo encuentran en la página de Instagram, el número de WhatsApp, y ahí ya te sale el link con el menú y la carta y todo lo que hay. Fabulous. O si no, bueno, se puede también pedir por pedido ya. La bueno. página de pedido ya aparece como Cibel Santa Rosa. Bueno, desde ya, Augusto, muchísimas gracias. Un abrazo grande a Pablo también ahí que está con vos. Y bueno, bueno y no, ya... muchas gracias a ustedes por darme el espacio este para contarles un poco de la propuesta de Cibel. Por favor, y bueno, ya vamos a ir, yo te la voy a deber a la de pescado porque soy como medio, viste, me cuesta. Yo estuve viendo ahí la carta, ya elegí, también creo que ya elegí, así que en cualquier momento aparecemos por ahí. Bueno, los esperamos, cuando quieran van a ser bienvenidos. Un abrazo grande, Augusto, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.